Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Parábolas de Jesús. Les propuso Jesús otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes, con parábolas, y no les solía hablar nada sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábolas de Jesús. Sé que vas a decirme que sí, pero te lo preguntaré. ¿Quieres ser feliz? Lo sabía. Y lo vas a ser, claro que sí. Porque Dios tiene interés en ti, en que te realices como persona. ¿Y qué es realmente ser persona? ¿Realizarse como persona? Es encontrar tu destino, tu verdad, y vivir tu vida y no una óptica ilusión del desierto, este espejismo mundano. Mira dónde te ha llevado. Estás solo, estás sola. En manera alguna querías llegar a este punto final, pero los que te amaban de verdad los tenías tan seguros que en tu afán de ganarte al mundo olvidaste corresponder con sinceridad y respeto a su amor verdadero. Sí que fue divertido para ti, tú sabías. Ellos no. Jamás fue justo tu proceder, y lo sabes bien. Y ahora, mírate cómo estás, solo, sola. Claro que tienes y siempre tendrás muchas personas que te van a agasajar, porque eres bueno, porque eres inteligente y fiel a la verdad. Pero, ¿quién como ellas? Nadie más en toda tu vida vas a encontrar personas como esas, simples y sencillas, y te ven tan alto en la cima que no recibiendo de ti más que puras mentiras pusieron fin a una relación que tanto necesitas, que tanto bien te hacía. ¿Qué harás? A veces es bueno perder a gente buena para darse uno cuenta de que valían la pena. No es más importante la cantidad que la calidad. Dios tiene un reino que viene a proponerte lo compres. Pero, ¿qué haces? Dudas. Miras otros campos y pierdes la felicidad que se te había puesto al alcance de la mano. Vende todo y compra la vida eterna. Sí, es fácil de decir, pero es más complicado. Uno tiene intereses, está haciendo negocios y es regocijante saberse el amo del mundo. Cuando las cosas van bien, también se es feliz sin decidir. Hay muchos como tú que saben dónde radica la verdad y que está en la Santa Iglesia Católica. Pero claro, los protestantes también tienen a Dios y le dejan a uno divorciarse. Decide, porque puede que pierdas la heredad, que el amor sea entregado a otro que, viendo una buena transacción, vende todo y compra el gran tesoro, la vida eterna, el reino celestial. Me alegro que aprendas tanto conmigo. Gracias, amigo. Paz. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.